Emilio Basabe, que también tuvo una buena noche. Chris Owens terminó con 10 y Fernandito Funes también terminó con 10. Vamos a hablar con... Vení, decímelo, porque no te entiendo. ¿Con el Juan Chicangelosi? Ah, está bien, perfecto. No me reten, no me reten. No le entendía, Meli. Me hacía señas y me hacía gestos con su cara y no lograba descifrar el nombre. Y justamente estaba repasando eso. Gran noche de Juan Chicangelosi, decía, con 20 puntos, 5 rebotes y una asistencia en la victoria de Argentino de Junín, 73-50 sobre Quilmes de Mar del Plata. El turco, además, que, como decíamos recién también, chicos, está clasificado en las semifinales de la Liga Sudamericana. Juan Chicangelosi, ¿cómo te va? Mati Traversa y el Gallego Pérez te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, acá en casa con los nenes. ¿Descansando un poco? Tratando con los... Bueno, está bien. Que no me coman. A veces no se puede. ¿Cómo anda esa espalda? ¿Qué? ¿Cómo anda tu espalda? Esos dolores que tenías en la rodilla en la temporada pasada, las molestias esas crónicas, que a pesar de ser una lesión que te molestaba, el propio Capelli nos contó en algún momento que vos, pese a los dolores, a las inflamaciones, te metías y querías jugar igual. ¿Estás físicamente bien en esta temporada? Sí, la verdad que sí, la verdad que bien. Estuve en el receso tratando de nadar bastante por la espalda, y bueno, la verdad que me ha dado resultado y por la gracia de Dios viene todo bien. ¿Y cómo podrías definir? Porque Argentino viene haciendo armados de equipo en las últimas 3 temporadas y el arranque de esta no tiene nada que envidiarle a las otras 2. Este nuevo Argentino de Junín, ¿de qué la va? Y mira, no sé a qué se le puede adjudicar, pero creo que... Por suerte, bueno, creo que Ariel busca similares cosas que lo que buscaba Adrián, un equipo que defiende, que sea fuerte principalmente de local, y bueno, sabemos que le tenemos que jugar de igual a igual a todos y no confiarnos ante ningún rival, y bueno, hasta ahora ha dado resultado. Con Ores se nos complicó bastante, no le encontramos la vuelta, pero bueno, en general hemos hecho grandes juegos. ¿Hay tanta diferencia con un equipo como Obras, por ejemplo, en este tramo de la liga, de acuerdo al partido que jugaron ustedes? ¿O es medio mentirosa también la diferencia de aquel juego? No, yo creo que Obras es un equipo muy sólido que si no entras bien, digamos, te marca mucho la diferencia. Quizás ante otros equipos, de alguna manera u otra, con intensidad, los puedes llevar al partido, pero bueno, con ellos no. No tuvimos un gran juego y bueno, y no hubo forma, digamos, de encontrarle la vuelta. Y ya te pregunto, el Gallego, ¿y el de ayer contra Quilmes, cómo fue? No, realmente entramos muy bien, principalmente atrás. Creo que hemos decidido este partido y el anterior con Comodoro muy bien, que era lo que buscábamos, y bueno, eso te da como un hándicap adelante, que podés jugar un poco más tranquilo, porque si vos estás bien atrás, tenés más chance, ¿no? Tenés la posibilidad de agarrar más, digamos. Claro. Fabi. ¿Qué haces, Juan? Te saludo, te felicito, a la distancia, y te pregunto, ¿pensaban tener un arranque como este, tanto en la Liga Sudamericana como en la Liga Nacional? Había cuenta de que se armó el equipo, que hubo muchos chicos que cambiaron, que por ahí no tenían aquella pareja extranjero, o por lo menos un extranjero tan confiable y rendidor como Marcus Melvin. No, obviamente que uno siempre, el deseo es que cuando empiece una nueva temporada vaya bien, y también uno sabe que al principio siempre cuesta por el rodaje, porque hay jugadores que no se conocen, por los extranjeros que tardan en acoplarse, bueno, pero bueno, este año se dio la particularidad que quedamos de chico el año pasado y más Fernando, que volvió después de un año en Quinza. Bueno, creo que ya un poco conocían los tres clubes y demás, y bueno, los demás se han acoplado muy bien, y bueno, los extranjeros, por suerte, nos están dando una mano muy bien. Hay uno que recién salidito de la universidad, y bueno, y otro que ya más veterano, pero bueno, la idea es, bueno, ojalá que sigamos así, que podamos seguir creciendo. Estamos hablando con Juan Cangelosi, el alero, bueno, casi histórico, digamos, jugador franquicia de este equipo de Argentina de Junín. Dice, el alero histórico, parece que tuviese 40 años el tipo, y realmente rinde mucho, jugando en un equipo que en las últimas temporadas ha sido protagonista, arreglándose con el material que tenía y con diferentes formas de jugar. ¿Cómo es Ariel Rearte? ¿Y qué diferencias encontrás entre Ariel Rearte y su forma de jugar y Adrián Capelli? No, mira, que te decía recién, creo que obviamente los dos basan mucho en lo que es la defensa en cuanto a intensidad y concentración y demás. Y bueno, y después cada uno tiene su sistema y su forma de jugar en ataque. Son los dos muy laburadores, que creo que también yo creo que parte del todo parte a partir de la dirigencia del club, que es la clase de entrenador que busca, y por eso creo que son similares en ese sentido, ¿no? Que el club mantiene una línea de o una idea de trabajo que pretende que encontrar, digamos, en sus entrenadores, y bueno, creo que en este caso lo ha logrado. Juan, ¿se fue de acuerdo a... porque les tocó enfrentar a distintos tipos de rivales en la Liga Sudamericana. ¿Se le puede dar competencia a los más poderosos? Amén del resultado final, porque ustedes, por ejemplo, jugaron contra dos equipos muy poderosos, le ganaron a uno, perdieron contra otro, al que también le podrían haber ganado, naturalmente, porque estuvieron ahí en ese partido. ¿Se puede dar pelea con soñar de meterse en una instancia más y superar lo bueno que han hecho el año en la temporada pasada en la Liga Sudamericana? Yo creo que sí. Obviamente que son partidos que uno tiene que entrar muy bien, que las cosas se tienen que salir prácticamente todas bien, todas como están planificadas. Son equipos muy duros, el equipo de Brasil que enfrentamos ahora en la Sudamericana, bueno, no entramos bien y ellos marcaron una diferencia y una forma de juego que no pudimos sobrellevar, pero creo que en otra situación, si entramos de otra manera preparados mentalmente, podríamos haber conseguido otro resultado. Sí. Hay equipos muy fuertes, por lo que vi ayer, la zona que se definió, los dos equipos brasileños son muy fuertes, tienen jugadores conocidos, pero bueno, uno nunca sabe. El año pasado parecíamos que eran de los cuatro que integramos la semifinal el equipo más débil y le ganamos al que después fue el campeón de la Sudamericana. Claro, sí señor, sí. Galle, ¿algo más para Cangelosi? No, desearle que siga así toda la temporada, que está jugando realmente muy bien y Argentino está con un récord muy positivo. ¿Vale pasar los 50 puntos en Junín o no? El equipo que pasa los 50 puntos lo suspende. Ojalá, sería lindo mantener ese nivel de puntuación en contra, pero bueno, es muy difícil. Pero bueno, se dio y lo aprovechamos bien. ¿Es cierto que defienden con 7 todo el partido o no? ¿Cómo? Perdóname. Si es cierto que defienden con 7 todo el partido para dejar en 50 a los rivales. No. Tenemos un jugador extra que creo que la gente, la verdad, que está acompañando y bueno, es un poco motiva cuando uno entra medio distraído, enseguida uno se da cuenta dónde está y bueno, entras en ritmo de lo que es jugar en el club. Sí, seguro, eso se nota, lo notan los rivales y se nota inclusive cuando uno va a trabajar ahí al Fortín de las Morochas. Un abrazo, Juanchi, que bueno, sigan bien, grande. Saludos a tus compañeros y gracias por ponerte a disposición nuestra y charlar un rato de básquet en el mediodía, no. Ahí interrumpiendo un rato a las diabluras de la familia. Muchas gracias, sí, acá en el mediodía es un quilombo, están los nenes y los perros, así que bueno, pero bastante me dejaron hablar. Bien. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Chau, Juan, que andes bien. Juan Cangelosi, un jugador extremado.